Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, bienvenidos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto, como siempre, recibirlos en esta revista informativa que cumple casi un mes al aire aquí en ABC Radio, el 1280 de amplitud modulada. Gracias por acompañarnos en esta emisión del jueves 6 de noviembre del año 2014. Hemos preparado un programa para ustedes. Vamos a tener a las voces de los jóvenes de Ayotzinapa que estuvieron ayer en la Ibero Puebla. Vamos a tener también a Leticia Ánimas desde la Sierra Norte con este reciente accidente que hubo en un campo petrolero del municipio de Venustiano Carranza y que evidencia que la gran mayoría de las comunidades serranas por donde pasan ductos de Petróleos Mexicanos que transportan hidrocarburos, pues desconocen o nunca han sido atendidos por autoridades municipales sobre protección civil y carecen completamente de información o qué hacer, y muchos de ellos viven al pie precisamente de estos ductos y pues bueno, no están seguros. De eso nos va a estar hablando Leticia Ánimas desde Huauchinango en unos minutos más. Vamos a tener también por primera vez a Álvaro Ramírez con su columna sobre temas legislativos. Hoy, desde la Cámara de Diputados, allá en el Distrito Federal, el periodista Álvaro Ramírez Velasco nos va a hablar precisamente de cómo los diputados pues ya orquestaron el presupuesto 2015 y cómo se va a gastar este dinero en el país. También vamos a tener por primera vez, y me da muchísimo gusto anunciarlo, la participación de Prem Abaya. Nos va a hablar de trofología. ¿Qué es la trofología? ¿Cómo comer bien? ¿Cómo alimentarnos? ¿Cómo podernos desintoxicar incluso a través de los alimentos? Y para ello tener una vida mejor. Prem Abaya, más adelante aquí con esta nueva sección de trofología. Y el periodista Edmundo Velázquez también nos va a hablar de un tema que hoy publica en el diario digital Periódico Central, sobre pues un escándalo en YouTube que involucra a la hija de un diputado local del PRD por Huauchinango, Carlos Martínez. Al parecer, esta niña, pues, ya sabe, se ha vuelto costumbre que se evidencien en redes sociales los abusos de los juniors, de las ladies, de estos jóvenes que, pues, amparados en el poder político y económico de sus padres, pueden cometer abusos contra otras personas. De eso nos va a estar hablando el periodista Edmundo Velázquez más adelante. También vamos a tener libros con Raúl Picasso. Quiero agradecer, como todos los días, a Martín Navarrete, a Marianita Bautista y a Itzel Ramón en la producción y a Rubén Ruiz en los controles técnicos. 10 de la mañana con 2 minutos. Le recuerdo las vías de comunicación en Contigo Puebla. En Facebook estamos en el perfil Contigo Puebla, así como se oye pegadito. Ahí puede encontrar el podcast con la emisión diaria. También estamos conectados en Twitter, en mi cuenta personal @LuisBersoto y en la cuenta oficial del programa @ContigoPuebla. Llámenos aquí en cabina 242-1280 y 232-7238. 10 de la mañana con 2 minutos, vámonos a dar una vuelta por lo más destacado de la información local. Puebla. Alumnos, académicos y personal administrativo de la Universidad Iberoamericana Puebla recibieron ayer y se solidarizaron con los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y su dolor ante la desesperación de sus 43 compañeros y los 3 fallecidos que resultaron de la emboscada de la cual fueron víctimas el pasado 26 de septiembre. Durante este evento, el rector de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font, se mostró agradecido por el valor y sacrificio que han hecho estos estudiantes para llegar hasta Puebla. De igual forma, aseveró que tras estos atroces acontecimientos, la conciencia ha sido sacudida y es por ello que a todo México le duele lo que está pasando. Asimismo, el rector de la Ibero afirmó que no basta con salir a las calles y protestar, que es necesario continuar con esta lucha. La tarea es larga y eso queda en manos de los jóvenes. Vamos a escuchar brevemente las palabras de uno de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que ayer dieron una rueda de prensa y un encuentro precisamente con sus pares de la Universidad Iberoamericana Puebla. Sin narrar un poco los hechos sucedidos ese 26 de septiembre, vimos una actividad de boteo en la ciudad de Iguala. Antes de llegar a la ciudad de Iguala, un lugar que se llamaba Huizuco. Ahí fue donde fuimos a hacer boteo, actividad de boteo. Posteriormente, íbamos a tomar autobuses en lo que es la ciudad de Iguala. Cosas que año tras año hemos hecho esas actividades y no ha habido ningún problema. Pedimos prestados los transportes para nuestro uso, para trasladarnos de un lugar a otro. Como bien sabemos, nosotros somos hijos de campesinos, estamos estudiando en las normales rurales para hijos de campesinos. No ha habido ningún problema, ya venimos de regreso con 3 autobuses. Entonces, cuando en la carretera nos atravesaron patrullas de, ahora sí, de policías municipales del estado de Iguala, se bajaron, nos pararon. Ahora sí que no venía cuestión de dialogar, simplemente se bajaron y cortaron nuestras coches y empezaron a disparar ante nosotros. Seamos sinceros, somos estudiantes, no llevamos nada para defendernos, no llevamos armas ni nada, ni las piedras había en ese momento. Así que no nos quedaba de otro que salir corriendo de ahí. Y estuvieron disparando así frente a nosotros. En ese momento tenía uno de nuestros compañeros y muchos salieron heridos. Los que pudimos salimos corriendo, pudimos refugiarnos brincando las bardas, rejas y otros lugares para escondernos. Una vez terminando de hacer su descarga como 3 veces ante nosotros, después subieron y se fueron. Entonces nosotros nos reunimos para ver a nuestros compañeros que estaban heridos y todos espantados. En un momento entramos así en estado de shock, de pánico, ¿no? Porque es algo que nunca habíamos vivido. Entonces por segunda vez regresaron los mismos, ahora sí que con otros carros. Y igual manera, y empezaron a cortar los cartuchos y empezaron a disparar. Y pues no podíamos hacer nada. Y la verdad, pues nos da lástima, ¿no? Porque en ese momento, cuando empezaron a disparar, muchos compañeros estaban heridos todavía, que recibieron impacto de bala, y nos gritaba pues que ayúdanos, que no nos dejen solos. En ese momento, pues no podíamos hacer nada. Era uno de dos, quedarte ahí o correr. No había de otro. Entonces empezaron a subir lo que son las patrullas. Nos pudimos dar cuenta que fueron que iba, incluso hasta se notó los números de patrulla en cual subían sus compañeros. Y no es posible que nos digan ahora que ellos no los tienen y que no saben dónde están, cuando bien sabemos que ellos los llevaron. Incluso notamos números de patrulla que subían nuestros compañeros.